trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. Derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no. ¿Y es un día semicaluroso o no? Sí, medio primaveral ha estado. Sí, sí, sí. Medio pesado también. Bueno, un día después del primero de mayo, ¿no? Sí. Estamos esperando a nuestra compañerita negra que ya llegó. Va a llegar dentro de un ratito, aviso. Álvaro. ¿Y ustedes cómo andan, chicas? Todos bien. ¿Todo detrás bien? Detrás de los cristales, como siempre, tenemos a nuestra operadora Blanca. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo le va? Ahí tenés inclusive un micrófono habilitado para saludar a tus compañeros de este lado de acá. Pero hace seña que tiene la palabra prohibida. Ella está muy ensimismada en su tarea, no se quiere confundir con otra cosa. Dándonos el aire. Bueno, el programa de hoy vamos, me parece, a tener que ocupar todos esos minutos en hacer una reflexión acerca de lo que pasó en todas esas marchas que hubieron, ¿no? Sí, sí. Montonazo, sí. Porque cada vez hay... Los seis actos. Sí, creo que son, si le rebuscamos por ahí, podrían llegar a ser siete. Y así que es una, va a ser una crónica larga. Estuvimos laburando mucho, ¿no, María? Sí, un poco, sí. Pero uno ya está acostumbrado. Recolectando los pareceres y las opiniones de los diversos participantes de los actos. Así que ahí tenemos una gran cantidad de voces que está preparando Blanca detrás del micrófono. No, detrás de los cristales, ella no está detrás del micrófono, está detrás de la maquinaria que nos da el aire. Perfecto. Así que ese va a ser nuestro gran tema. Vamos a agradecer también porque vamos a usar audios que hicieron otros compañeros de medios comunitarios, Nicolás de ANRED y otros compañeros de ANRED también que estuvieron allí, y estamos también preparando conjuntamente con ellos más materiales desgrabados, incluso digamos en texto, para que se pueda mantener bien las opiniones de estos compañeros que se ha recolectado. Inclusive uno de estos compañeros fue a cubrir el acto del... Ah, del que se hizo en Ferro. Del Momo Venegas. Impresionante, ¿eh? Sin palabras. Sin palabras. Pero era, es muy muy interesante cubrir todo y tener a ver qué es lo que se dice. Así que hoy no, pero próximamente vamos a tener un hermoso artículo que va a explorar esa siniestra actividad en un día del trabajador, ¿no? Porque ahí se rompieron todos los récords. Así es. De actos. Y un acto con el presidente de la República, que es un CEO absoluto, que es uno de los empresarios más importantes. Bueno, y con los ministros. Llamándolo compañero. Así fue. Compañero Macri. Y Macri se dio vuelta cuando lo dijo, cuando lo llamó compañero, o no hacía. No, yo cambié enseguida, no. Ya es muy fuerte. Ya mi edad no lo soporta eso. No. Está bien, hay que cuidarse. Tenemos que cuidarnos. Sí, sí. Tanto cinismo, no. Ya no lo puedo soportar. Ya bastante tenemos con nuestro gremio, que encima tengo que prender la televisión y ver esas chantadas. La verdad que es asco. Esas cositas. Da asco. No hubo ningún acto muy multitudinario. Eso, bueno, también es un materia de reflexión. No hubo ninguno. Yo vi 2.5, se puede decir, y no saqué esa conclusión, que no era multitudinario ninguno, empezando por el Congreso, que era un acto de las 12 TAs, con una ausencia de la de Yasky y la de Micheli. Sin embargo, Micheli no estaba en el acto, estaba en Cuba, pero no se quedó al acto del 1 de mayo acá. Vaya uno. Yo pensé también que en ese acto uno de los oradores centrales iba a ser Varadel. No estuvo en el acto Varadel. Sí, no sé realmente si tendrá que ver con todas las amenazas que tiene sobre él y su familia. Sí, pero en general todos los dirigentes sindicales han tenido amenazas fuertes. Pero no sé por qué Varadel no pudo. Es raro. Después, bueno, la de la CGT fue muy deslavada. De todas maneras, en el acto de Congreso... No se entendió, muy... Muy deslavado, muy pequeño y... Después vamos a volver con los audios que se han recolectado allí, ¿no? Esto es un poco de la crónica general, porque en el acto de la CGT es... Bueno, eso no dicen estuvimos. Que fue una lágrima que... aparte de la poquísima gente, no me acuerdo ahora cuál de ellos era, pero uno de los tres que están dirigiendo la CGT, el triunviro, bueno, un triunviro ni siquiera estuvo. Y después, aparte, como decían en la televisión, a las 10 de la mañana en la vida se hizo un acto del 1 de mayo a las 10 de la mañana. Es decir, era como que, bueno, unir y cumplir con hacer algo y nada más. Sí, aparte, en ese lugar no podía ir cualquiera, tenían que ir todo controlado, no fueran a quererle sacar el atril como pasó la otra vez en la Diagonal Norte, ¿no? Sí, a propósito del atril, Momo Venegas se da el gusto de ¿cómo se llama? De hacerles broma a los triunviros de la CGT, los chicanea, sí, diciendo, a mí por lo menos no me han quitado el atril. No, es que no se lo van a quitar. No, porque debe tener una guardia muy importante. Una guardia pretoriana. Imagínate si estaba Macri ahí, la guardia que habría, ¿no? Después el otro acto que tampoco salió mucho de él, pero que también existió, que fue ahí en el Monumento al Trabajo, fue de los en Rosario, ¿no? No, acá. En Paseo Monumento Colón. Al Trabajo. Paseo Colón, trabajo. Donde está ahí frente a la Facultad de Ingeniería. Estuvieron los del CETEP, de la Economía Popular, estuvo la CCC y estuvo Barrios de Pie. Ah. Allí estuvieron, digamos, los grupos piqueteros, que tampoco fue así una cosa importante. Ni siquiera lo escuché mencionar. Claro, lo que pasa es que la prensa refleja lo que tiene ganas, sí. A no ser que la realidad se le se les vaya de las manos. Se les vaya demasiado de las manos. Claro. Pero buscando y buscando las organizaciones, por supuesto, y charlando con la gente en los actos. Una de las charlas que uno hacía con los compañeros que iba encontrando era: ¿y dónde están los de tal gremio? ¿Y dónde están aquellos? Bueno, porque era un rompecabezas poder ubicarse en ese mapa, ¿no? Hubo mucho, como decís vos, y más actos. La alimentación estaba invitando, me parece, si no recuerdo mal, a obras sanitarias, algo así. Pero es el de la CGT. Claro, la CGT fue la que la hizo en la obra. En el estadio muy, muy dividido, entonces. Por eso no fue también mucha gente, porque fueron muchos actos. Claro, 7 actos. 7 actos es muchísimo. Pero aún así, imaginemos que estamos hablando de la CGT. Claro, sí, ¿no? Sí, tendría que haber sido mayor la convocatoria. Y el de la CGT, ese obvio. Fue el más pobre de todos, aparentemente. Porque por lo que dicen, eran muy poca gente, ni siquiera estuvieron los 3 dirigentes, hubo 2. Bueno, el acto masivo de la CGT en Plaza de Mayo fue masivo porque le querían arrancar la fecha del paro, ¿se acuerdan? Claro. Ahí era, o ponés la fecha del paro o no subís más al atril. Por eso fue la gente. Ahora fue un acto, bueno, conmemorativo del 1 de mayo, pero me parece que movió más la necesidad de la lucha, ¿no? Claro, ayer sí. Ayer no sí. Era tanto el reclamo de lucha, sino una festividad, digamos, ¿no? Nuestra. Pero... Sí, y yo calculo que eso es así también, porque en general los actos, no puedo decir todo porque uno no puede exagerar, es decir, montaron sobre los escenarios y estuvo muy presente en lo que son las elecciones, ¿no? La discusión de las próximas elecciones y la figura que próximamente van a tener algún cargo o algo así. Entonces, no sé si también eso no es un elemento que lo hacía más partidario, menos gremial y menos de reivindicaciones propiamente de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Porque charlando, la mayoría dice hoy conmemoramos, recordamos los mártires de Chicago, la lucha por las 8 horas, etcétera, etcétera. Pero alrededor de eso, en la realidad del día de ayer, No mostró esa urgencia por la unificación bajo 2-3 consignas. Es decir, como que se prefirió con los propios, es decir, nos juntamos con los propios acá, los propios allá, los propios allá. Y no... Yo creo que el 1 de mayo se da mucho eso, porque cada partido hace su acto también. Nosotros tenemos el partido nuestro que hacía el acto en la General Motors en Santa Fe, en el PSTU. Hizo también un acto simbólico acá en Capital. Pero yo creo que todos los partidos también, porque a mí me invitaban del PTS, del Partido claro, Obrero, eso de la Izquierda es lo que Socialista. No debiera ser. Claro, por supuesto. Eso divide. Lo que tendría que ser la unidad de los trabajadores y no actos partidarios. Para hacer exacto. Actos partidarios hay muchos días en el año. No. Ahora, yo calculo que eso se entronca con una tradición argentina. Digamos muchos años de peronismo. Muchísimos años de peronismo y menos peso de la izquierda que en otros países latinoamericanos, donde el 1 de mayo, desde los primeros años del siglo XX, era una jornada internacionalista. No solamente nuestras reivindicaciones era la que uno salía a pelear, sino era porque estaban en la calle los laburantes de todos los otros países. Era como una cita obligatoria. Claro. En cambio, yo calculo que el movimiento obrero argentino, tantos años, y el movimiento obrero argentino es fundamentalmente peronista, siente menos esa tradición que seguramente debe haber tenido hasta los años 45 y demás, donde tuvo un peso muy importante el 1 de mayo en este país. Sí, pero yo he ido a actos del 1 de mayo en Plaza de Mayo, con la plaza repleta. Y en el que se hablaba en otros años, hablo de años atrás, que se hablaba sobre reivindicaciones de la clase o cosas que la clase estaba sufriendo o se organizaban, y iban los partidos, había, más unidad de partidos y de trabajadores. Es decir que en la terrible división que se vio ayer, yo no recuerdo haberla visto. Yo nunca. Sí recuerdo actos. Yo de 7 actos. Recuerdo años, muchos años de los 90, donde solo la izquierda hacía un acto para el 1 de mayo. incluyendo al PC, etcétera, etcétera, y bueno, pero por lo menos era uno, pero no porque era unitario. No porque era unitario, era porque la CGT no hacía, o la CTA muchos años hicieron actividades en locales, como una forma de, pero no en la calle. No sé, yo... Está bueno para repasar la... Esta división espantosa de ayer, no recuerdo que haya habido 7 actos jamás. Y uno con de la derecha menos. Supongo que esa experiencia es inédita, ¿no? Sí, realmente. Eso es lo que busca el gobierno, para poder meter más fácil el plan de ajuste, y, ¿no? Y que cuanto aparte, más divididos estemos, aparte más fácil. Aparte el presidente, yo me tomé la molestia de ver el acto de Ferro, y ahí el presidente muy orondamente dijo que bueno, que él se iba a pasar los planes, el dinero de los planes, a aquellos que tienen planes, que busquen trabajo. Porque, famoso empalme que le llaman. Claro, que entonces de esa manera el dinero de ese plan va a ir a la patronal que emplea a ese trabajador, y de esa manera él no pierde el plan, dijo el presidente, y va a tener un trabajo. Pero la realidad es que el plan ese ya no es más de esa persona. Por ahora le dan el dinero a la patronal, y después que jamás no va a tomar a nadie, y después claro que es, lo que está haciendo o mañana te salgo, mañana no, te y después de un año, de unos meses, después de las elecciones, chau, buenas noches Buenos Aires. Exacto. Esto es para ahora. No, muy grosso ha sido eso, y bueno, lamentablemente fue así. Así es, bueno, tenía en bandeja, gracias a un dirigente sindical, una tribuna donde plantear semejante barbaridad hacia el movimiento obrero y el resto del movimiento obrero disperso. ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? ¿Quieren que escuchemos algunas voces de trabajadores a quienes les preguntamos el día 30 qué iban a hacer? Sí, me parece bien. ¿Les sí. parece? Dale, perfecto. Ahora nos va a deleitar con alguna música, y después vamos a escuchar en primer lugar al secretario general del sindicato de prensa, a Tato Dondero, que le preguntamos un día, el día 30, qué van a hacer ellos el día primero. Thank you. corazones se encuentran en paz. ¿Cuándo? Que el día de hoy, en este instante la luna llene su buen momento. El día de hoy, en este instante la luna llene su buen momento. ¿Problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Soy Tato Dondero, delegado de Página 12 y secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, este primero de mayo los trabajadores de prensa nos encuentran en un momento muy difícil. Una pérdida de puestos de trabajo que empezó a partir del cambio de gobierno, fue un golpe muy duro con el cierre del Grupo 23, donde quedaron 800 compañeros en la calle, y que siguió por otras empresas con retiros voluntarios en Nación, Clarín, Perfil, y bueno, un año, el 2016, muy duro, donde perdimos 1.300 puestos de trabajo. En el segundo semestre empezó a aparecer que paraba un poco esa modalidad y teníamos los otros problemas habituales, la caída de los salarios, el problema de la precarización que tenemos en general en las empresas de prensa, que afectan el trabajo, y en un marco de un contexto como el que tenemos de pérdida de puestos de trabajo, es mucho más fácil para las patronales imponer otras modalidades. Este año también seguimos con una temática parecida, porque cerró el argentino de Capital, que era un diario que era del Grupo 23 de Spolk y Garfunkel, que después había pasado al Grupo Índalo y sobrevivió un año y cerró esta semana. También esta semana en el portal Big Bang News de Rial despidieron a 7 trabajadores, que serían más o menos un tercio de la totalidad de los mismos. Y ayer la editorial Atlántida echó a 25 compañeras y compañeros, con lo cual están de paro en el día de ayer y en el día de hoy. Bueno, por eso este primero de mayo nos encuentra movilizados, yendo a asambleas. Mañana tenemos una asamblea general del gremio, donde veremos nuestra primera memoria y balance, y después vamos a debatir en asamblea con todos los compañeros toda esta situación y el tema salarial que se nos viene ahora con las paritarias, que nosotros estamos pidiendo un 35%. Y con respecto al primero de mayo, como el sindicato es muy heterogéneo, en general como que hay una especie de libertad de acción, y donde muchos compañeros van a distintos actos en función de su pertenencia gremial o política, pero como sindicato en realidad no organizamos algo puntual. Y en Página siempre se hacen algunas comidas y algunas cosas. Tenemos otras fechas que no son el primero de mayo, de conmemoración, de encuentro así colectivo en Página, pero el primero de mayo hay grupos de compañeros que se juntan y lo conmemoran. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Garberi, soy docente, profesora de inglés y maestra de grado en el Distrito 13 de la Capital Federal, eso es los barrios de Mataderos y Lugano, y además soy secretaria de Cultura de ADEMIS, uno de los sindicatos docentes de la ciudad, y bueno, hoy es primero de mayo, y nos encuentra a los trabajadores docentes en una situación bastante particular, porque no se nos respeta el derecho a huelga, que es constitucional, se nos ha descontado los días de paro y encima nos ha llegado una resolución diciendo que había que recuperarlos los días que ya nos descontaron, días sábados o en un cronograma que armaran los directores de las escuelas, con lo cual pretenden además que vayamos a trabajar días que no nos pagaron. En medio de esta situación, hace 40 días que el gobierno de la ciudad no llama, o más de 40 días, que no llama a la mesa salarial, con lo cual ha decidido que unilateralmente va a hacer lo que quiera con nuestros sueldos, sin ningún tipo de diálogo ni de acuerdo con los docentes. En esa situación estamos los trabajadores de la educación hoy en día, el 1 de mayo, en que conmemoramos justamente la pelea por los derechos de los trabajadores de fines del siglo XIX y principio del XX. Así que me parece bastante significativo el día de la fecha, a mí y a mis compañeros. Y en cuanto a los encuentros, en lo personal, con algunos compañeros docentes nos juntaremos a comer un locro y a conmemorar esta fecha con esta situación en la que nos encontramos. Así que bueno, dejo, no sé si un feliz día de los trabajadores a todos, y bueno, a seguir peleando por nuestros derechos. Radiosemilla.com.ar. Bueno, aquí recién escuchábamos dos audios de dos trabajadores que no cuyos gremios no iban a hacer un acto. Iban a pasar el primero en actividades de entre compañeros de pequeños grupos, uno haciendo, comiendo locro, y otros en diversas actividades en relación a lo que estábamos charlando antes, ¿no? Esa tradición es hacer algo con los cercanos. El asadito era antes, ahora hay cada vez menos, y solo una vanguardia va a un grupo más en relación a lo que es el conjunto de la clase trabajadora, va y participa a los actos. Pero en cuando escuchábamos como hacer el audio del secretario general de prensa, nos dio un panorama difícil, ¿no, María? Sí, muy, muy problemático. En el gremio de prensa está que arde la cosa. Y bueno, no es el único, por supuesto, lamentablemente. Pero bueno, pero yo creo que sí, que ha sido uno de los sectores más golpeados al derrumbarse con el cambio de gobierno uno de los grupos de medios, el grupo 23. Entonces es todo un grupo, no es un diario, es todo un grupo. Sí, y yo calculo que eso digamos, sí, golpeó mucho al conjunto, ¿no? Sí, sí. O sea, cayeron diarios, cayeron medios, cayó de todo. Sí, cayó de todo. La verdad que es muy lamentable lo que pasó en prensa, pero no nos olvidemos de todos los despedidos que hubo en los ministerios ni bien asumió Macri. Es decir, que es muy lamentable la situación que hay. Pero bueno, lo pero único fíjate, que... Pero María, que él está hablando de gremio de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí. Esa cantidad de compañeros es de Buenos Aires. Es una cantidad muy importante en relación al porque no es tan numeroso el gremio de prensa, no, sobre todo por la cantidad de precarizados que tienen trabajando y que no están registrados, ¿no? Después vamos a tener el comentario de otros dos compañeros de prensa también. Ah, bueno. Y uno de ellos es una compañera de La Plata, una despedida del diario Hoy. ¿Te acordás que lo habíamos charlado aquí? Sí, sí, habíamos dicho algo al respecto. Que ellos habían empezado a organizarse y por supuesto la patronal respondió para abortar esa organización con despido. Recurrieron a la justicia en dos instancias y esta semana tendría que presentar, según la justicia, tendría que la patronal dejarlos entrar. Así que ahí vamos a tener también una... Vamos a observar cómo sigue este problema. Así es. También quiero comunicar que, bueno, en el gremio del INDEC, hoy, se supone que hoy, iban a tener una reunión con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Modernización. Pero el Ministerio de Modernización pidió que se prolongue para se pase para el viernes, porque todavía no tienen claro qué es lo que van a decir y hacer. Se lo pidió al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, la reunión que se tenía que hacer con los sindicatos de ATE y UPCN en el con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Planificación no se hizo. Así que pasa para el viernes. El viernes nos enteraremos en el fin de semana qué pasó y le, bueno, prometemos a nuestros oyentes esperar tener novedades para el próximo martes. Así es, entonces seguimos con nuestro recorrido del primero de mayo. Continuamos con el recorrido del primero de mayo. Continuemos con estos con los compañeros que también están en conflicto, ya que María nos trajo un conflicto, el de maestranza de limpieza, lo conoce como la maestranza o limpieza del Ministerio de Trabajo, que además después vamos a comentar un poco, reforzar un poco, porque eso fue ayer y hubieron novedades esta mañana temprano. Muy bien, vamos a ver. No fueron buenas. Nunca son buenas últimamente las novedades. Sí, estamos con Roxana Cucla, delegada de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo. Sí, me contabas que actualmente había algún tipo de conflicto en el Ministerio. Los compañeros de limpieza, que están tercerizados desde hace muchísimos años, vienen reclamando por el pago de sus sueldos desde hace 15 meses, que la empresa que los estaba contratando hasta el momento, que es Inmantec, les retrasaba el pago de los salarios, haciendo que los compañeros tuvieran que hacer medidas todos los meses para que más o menos al día 20, 20 y pico, les depositaran su sueldo. Los últimos dos meses la empresa directamente ya no les pagó el sueldo, entonces los compañeros tuvieron que tomar medidas mucho más fuertes, se llegó a hacer un encadenamiento en las puertas del ministerio, hicimos una audiencia pública convocada por el bloque del Partido Obrero en el Congreso para denunciar a Triaca, para denunciar a la empresa y para exigirle que den respuestas sobre la situación de los compañeros con el cobro de sus sueldos y además con la continuidad laboral. Gracias a las grandes luchas que se vienen dando, hay una promesa de que los compañeros el día de mañana deberían entrar todos a sus puestos de trabajo y, si eso se da así, faltaría reclamarle a la empresa que se fue los dos meses de salario, que son marzo y abril, que no se le pagaron, y todas las indemnizaciones. Sí, ¿tu nombre es? Jonás Romero, soy pertenezco al SITMA, una organización de trabajadores de limpieza. Soy uno de empleados de ellos que quedó, lastimosamente quedó sin trabajo por mediante los contratos que hacen entre los patronales y el Ministerio de Trabajo. Bueno, como dijo mi compañera acá, Roxana, que es una lucha que estamos viniendo de ya desde más de 14 meses y ahora con dos meses de deuda de sueldo y es más, hasta los aportes nos estaban robando el patronal. Y bueno, ¿cuántos compañeros son? 130 compañeros con diferentes lugares del que la sede del Ministerio de Trabajo. Y bueno, estamos esperando que mañana, como toda la palabra se la lleva al viento, ¿no? Pero queremos que mañana, a partir de las 2 de la tarde, más tardar, estemos todos adentro, los laburantes que pertenecemos al Ministerio de Trabajo. ¿Está convocada una movilización? Si no se llega a dar que mañana puedan ingresar a sus puestos de trabajo todos los compañeros, vamos a convocar a un gran acto en las puertas del Ministerio para el día jueves. Sí, mira, estábamos comentando mientras escuchamos este audio con María. La realidad es que esta mañana que había compromiso de parte del Ministerio de dejar entrar estos 30 despedidos, no fue así. Y ellos tenían que entrar a las 6 de la mañana. Dice el comunicado de estos compañeros: hoy la nueva empresa transitoria, porque se creó toda una nueva figura, la tercerizada se llamaba de una forma, después sí, digamos un cambio de empresa, lo que hacen siempre las tercerizadas, y tercerizadas que trabajan en el Ministerio de Trabajo, es decir, el gran jefe ahí es el señor Triaca. Bueno, hoy la nueva empresa transitoria debía tomar al conjunto de los trabajadores según su propio compromiso. Sin embargo, hoy a la mañana los trabajadores se encontraron con la policía en las puertas de su lugar de trabajo, quienes les impidió el ingreso a los activistas y delegados de los trabajadores de limpieza, SITMA, que hace años vienen organizándose para pelear por sus derechos laborales. Ante la situación, los trabajadores denuncian esta gravísima práctica discriminatoria y antisindical llevada adelante por el propio Ministerio de Trabajo y exige que el ministro cumpla con su palabra y garantice la fuente de trabajo de los trabajadores. ¿Qué podemos pretender para las otras empresas si el Ministerio de Trabajo no defiende los intereses de los que trabajan ahí adentro? Sí, bueno, sí. La factura ya todo. Es un carnaval. Es el colmo. Es el colmo de los colmos, ¿no? Así que los compañeros que tenían esta actividad organizada para el jueves, esta mañana, tuvieron que hacer batucadas y demás allí porque vamos a tener que seguir este conflicto porque es dentro del Ministerio de Trabajo, es decir, en el corazón donde viven los funcionarios que deben resolver los problemas de trabajo, ¿no? Sí, no, la verdad que nunca escuché algo así, que pase dentro María, del Ministerio de Trabajo. María, yo calculo que vos estás perdiendo la memoria. En el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo, digamos, a los trabajadores de ahí adentro. Sí, sí, lo hemos conocido, pero... Pero tenemos que seguir con nuestra rutina primero de mayo, María, porque si no, no vamos a poderle darle voz a todos estos compañeros que nos estuvieron charlando. Démosle la voz. Y después del gremio de prensa, que después vamos a volver con otros trabajadores de prensa, queríamos que le preguntamos a los aceiteros, a un compañero aceitero, a Ernesto Torres, a ver qué es lo que estaban, cómo se preparaban ellos para el primero de mayo. Y nos decía esto. Yo soy Ernesto Torres, soy periodista, trabajo y milito en medios de comunicación, militando como activista de medios de comunicación alternativo y trabajando como periodista actualmente con la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón. En este 1 de mayo voy a estar con los compañeros de los trabajadores aceiteros. El Sindicato Capital viene organizando los últimos años una actividad interna, digamos, que le interesa mucho a los compañeros, a los compañeros de base, que son torneos de fútbol, de truco y algunas otras actividades recreativas. A lo largo del día 1 de mayo a ellos les gusta, digamos, sirve para encontrarse entre los compañeros de las distintas plantas. Es un espacio fraternal que se evalúa la posibilidad de participar en alguna de las actividades más políticas que organizan distintas corrientes sindicales, clasistas, de izquierda y demás. Se previsó esto, que era una demanda que surgía de las bases y que además es importante para los trabajadores aceiteros. En este momento se está discutiendo la paritaria, es decir, se realiza, el año pasado se hizo así y este año se va a hacer de vuelta. Se comienza la jornada de la mañana con un acto donde la comisión directiva del Sindicato Aceitero Capital realiza una asamblea informativa, se habla del 1 de mayo y posteriormente se habla de la coyuntura actual del país y particularmente de la situación vinculada a las paritarias que se está negociando en este momento, y después se desarrolla a lo largo de la jornada torneo de fútbol, torneo de truco y demás. Soy Miranda de Radio Sur, feliz día a todas y todos los trabajadores y a los oyentes y oyentas de Radio Semilla. Hoy con Radio Sur participamos de una transmisión en vivo desde la escuela itinerante frente al Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, una forma de estar presentes en la lucha de los y las docentes y una forma en el Día del Trabajador y la Trabajadora de reivindicar nuestros derechos. Desde una radio comunitaria a otra radio comunitaria, aguante la comunicación alternativa, popular, feminista, presente en todas las luchas, en todas las reivindicaciones de trabajadoras y trabajadores y, lo más importante, todos los días del año. Bueno, ¿qué les pareció ese saludito? Porque nosotros, además de preguntarle a nuestros conocidos de gremios y trabajadores en general, también preguntamos a nuestros compañeros de otros medios que iban a ser el 1 de mayo. Y ahí nos contestó Miranda de Radio Sur que estuvieron haciendo radio abierta frente a la escuela itinerante el día primero de mayo. Bueno, nosotros también estuvimos ahí, así que bueno, después escucharemos. Lo que yo quiero rescatar dentro de todo, digamos, hablábamos de que se organiza para defender los intereses de los trabajadores. Bueno, que Hugo Yasky, cuando habló, llamó a organizar más adelante una marcha, una nueva marcha federal. El problema es que faltan más de 50 y tantos días para esa marcha. No, más de 50 y tantos días. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, antes de seguir, digamos, indagando por lo que pasó el primero de mayo, porque no fueron los, es uno solo. Escuchábamos antes de los saludos, los lindos saludos que nos manda Miranda, escuchamos a Grima Aceitero, que también, al mismo, igual que los gráficos, ellos tienen actividades internas, tienen tradición de hacer actividades en el gremio, en el sindicato, recreativas y, digamos, alguna charla, etcétera, pero no de marchar afuera. Esa es su tradición. Sí. Y por supuesto que y hay que respetarla. Sí, seguramente, aparte, digo, pienso que si hubiera habido un acto masivo de todos los gremios, de todos, hubieran estado, pero como era esta cosa... Hubiera sido una... ¿Cómo te puedo decir? Un imán. En vez de nosotros comer el locro aquí, vamos allá. Pero habiendo esa dispersión que comentábamos antes, y bueno, me quedo con mis compañeros, que los conozco y los pasamos charlamos, viendo cómo nos organizamos, hablamos de la paritaria. Exactamente, la mayoría no es militante, y esto, entonces, bueno, los compañeros de trabajo es lo más cercano para pasar el primero de mayo, efectivamente, ¿no? Sí, organizarse por lo menos en cada gremio. O con los compañeros de trabajo, por cada sección. Sí, cada etcétera. Uno hizo lo que pudo. Así es. ¿Y qué te parece que nos relajemos ahora un poquito, María, con alguna música que nos sorprenda acá? Y sería bueno. Nuestra compañera Blanca. Muy, muy interesante. Que la semana pasada, no, la anterior, nos había puesto una música muy linda, que fue comentario acá generalizado, que nos había gustado mucho ese tipo de música. Se ríe, detrás de los cristales, Blanca se ríe. Mira, tenemos a la blanca y no tenemos a la negra. Sí, dijo que iba a demorarse, pero bueno, no sé por dónde andará. En Buenos Aires está, ya llegó de su viaje. De su periplo. Por el interior del país, así que, bueno, no sé. Dijo, empiecen el programa nomás, y yo ya voy a llegar. Sí, sí. Bueno, no, nos queda para repasar, que ahora lo vamos a hacer en breve, toda una serie de audios recolectados allí entre Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos, en el medio. Que allí también estuvimos, había choripán, porque no hemos dicho lo más importante. Las dos comimos choripán en lugares distintos, pero hemos comido excelentes choripanes a un precio adecuado. Y bueno, entre medio de esa de la Plaza de Mayo, y lo pagamos nosotras. Nadie nos regaló un choripán. Eso es, exacto. Por las dudas, que nadie tenga esas malas ideas. No sabemos si había choripanes en el acto donde fue Macri. No sé, que capaz que le dieron... Son lugares cerrados. En cambio, en la calle se puede poner la parrillita, se hace la parrillita, se pone el choripán. Y además que por esas actividades habitualmente... Capaz que es comien... una costumbre que son larguísimas. Claro, yo escuché un comentario en la televisión que capaz que habrían comido sushi en el acto de Macri. No, habrá estado 10, 15 minutos, después se va a comer. Choripán no. Choripán, por supuesto, no. No comería. Música.

Y bueno, creo que el camino es la organización y la unidad de la clase en su conjunto, y es la tarea histórica que nos debemos y que tendrá la dimensión del futuro, ¿no? Porque es una tarea que no va a terminar hasta que este mundo sea un mundo mejor. Bueno, soy Pilar, trabajadora de la Municipalidad de La Plata, soy delegada de la Junta Interna de ATE en el sector, y bueno, nosotros estamos peleando hace bastantes años en la Municipalidad por la cuestión de la precarización laboral, impresionante, y un nivel de precarización lo que tienen los trabajadores municipales, no solamente por los salarios bajos, miserables que tenemos, sino también por las condiciones de contratación, desde las cooperativas municipales, contratos, becas, la lucha por la fase a planta permanente está histórico, también estamos luchando por conseguir la implementación de la ley, de la nueva ley municipal, que es un avance, que es una conquista para lo que veníamos luchando. Y por otro lado también, desde la Junta Interna, lo que tratamos de hacer es pensar la situación actual, cómo ese nivel de precarización afecta a los trabajadores, no solamente desde lo económico, sino desde la salud laboral, los niveles de persecución laboral que tenemos en los lugares de trabajo, por querer organizarnos. Es muy difícil garantizar la participación gremial porque el nivel de precarización es tan alto que ahí es lo que prima también en los aprietes, el miedo, la persecución, la violencia laboral como un mecanismo también de discriminamiento. Entonces nosotros desde ATE lo que también tratamos de hacer es poder pensar la organización en el lugar de trabajo a partir también de la tarea que realizamos como trabajadoras municipales. Muchas estamos organizadas en salud, en la Dirección Política de Género, en Derechos Humanos, en el cementerio, en el zoológico. Estamos ahí para también tratar de garantizar que la política pública no sea una cáscara vacía, sino que la política pública sea la expresión de los derechos conquistados de los trabajadores y trabajadoras de la región. Entonces, en ese sentido, como Junta Interna, peleamos por nuestras condiciones específicas y por nuestras reivindicaciones concretas como trabajadoras municipales, pero también coordinamos con otras organizaciones de la región en relación a las problemáticas con las que trabajamos. Coordinamos con el Movimiento de Mujeres de la Ciudad de La Plata para poder pensar el vaciamiento de la Dirección Política de Género, la necesidad de una casa refugio en la región. Coordinamos con las compañeras de las cooperativas municipales que están organizadas en los barrios para pensar la salud y el acceso a la salud en los barrios, en los centros de salud, que están totalmente vaciados. Cuando vemos una política de articulación a partir de estas problemáticas, y también con otras juntas internas de la región, porque la particularidad también que tiene La Plata es que esta provincia, esta nación, este municipio, como organismos estatales en una misma ciudad, y eso nos habilita también a pensar cómo enfrentar de conjunto la política de ajuste del gobierno en todas sus instancias, a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional. Entonces estamos en una situación de pelea y de resistencia importante contra nuestros derechos laborales, a partir de descuentos cuando se nos paro, de desarticulación de los espacios de participación a partir de... Bueno, y en ese sentido también hoy estamos acá y estamos participando, bueno, como delegada sindical del 1 de mayo, porque me parece que es no solamente homenajear, sino también estar presente en las calles un día tan histórico como el Día de las Trabajadoras y Trabajadores. Y por otro lado también en un momento donde necesariamente tenemos que encontrarnos para coordinar acciones, pero también encontrarnos para recordar y estar todo el tiempo con una memoria permanente de por qué luchamos, de por qué nos organizamos y por qué enfrentamos una situación que parece que cada vez es peor, pero que también estamos dando respuesta en este contexto tan difícil. Y en ese sentido también recordar a todas las trabajadoras que hoy también están luchando por una situación de recrudecimiento de la violencia y de la responsabilidad del Estado en no dar respuesta sobre las situaciones que sufrimos las trabajadoras, no solamente por las violencias que sufrimos cotidianamente, sino también por las consecuencias del ajuste en nuestros cuerpos, porque refuerza también la precarización en nuestras vidas, porque refuerza las tareas de trabajo no reconocido, el trabajo doméstico. Entonces ahí también estamos presentes las compañeras diciendo que los derechos de las mujeres también son derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que tenemos que luchar de conjunto para frenar la avanzada del patriarcado también en este contexto. A dos compañeras muy polentosas, ¿no María? Sí, justamente sí. Son dos compañeras que han participado muchísimo en las luchas del último tiempo. Primero teníamos a, bueno, una docente de Bahía Blanca, Gabriela Delfino, y después teníamos a esta otra compañera de La Plata, Pilar se llama, ¿no? Pilar, sí. Y también que nos da un panorama bastante amplio de lo que, cómo se mueven ellos para poder organizarse. Claro. Me llamó la atención en particular que ambas pusieran en la escena de la pelea de los últimos tiempos lo que ha sido la lucha de la mujer. Y calculo, porque los tiempos allí no podía quedarme a conversar mucho, pero la primera, que es una docente, es un gremio con mayoría, como vos muy bien sabés. La mayoría mujeres, por lo menos en 80%. Así es. Y esta compañera además subrayaba que para ella había sido de los últimos tiempos el sector más dinámico de pelea, ¿no? Sí, pienso que dado que los docentes tenemos estatutos bastante, digamos, que dan lugar como para que uno pueda pelear mejor, a eso se debe. En otros gremios son muy precarias los derechos que a veces tienen los trabajadores y eso dificulta que puedan luchar, digamos, de una manera más contundente. Claro que ella lo decía en el sentido de que la lucha de la mujer, de todas las luchas que han habido, que en el último año y medio, que no han sido pocas, subrayaba el dinamismo de este sector, que además, digamos, tributa también obviamente en el gremio docente. Y relacionándolo con la opinión, con el audio que preguntamos a otra compañera acá de La Plata, son dos sectores que reflejan, que dan, cuyo trabajo en sí es un servicio, es decir, dan servicio de educación, y que es una educación, es decir, es un derecho público, y la otra compañera de salud, que también es un derecho público, que son dos sectores que este gobierno ha recortado de una forma muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, evidentemente. No le interesa a este gobierno para nada la salud y la educación pública. Entonces refuerza los subsidios a lo privado y a la educación privada también. Sí, y bueno, y recorta. ¿Cómo? A las religiosas, dice acá. Religiosas y no religiosas. Porque pienso que también hay escuelas privadas, muchas escuelas privadas, no son religiosas, deben tener subsidios también. Pero no te quepa la menor duda, religiosas y no religiosas tienen subsidio si cumplen con la característica de ser particular, es decir, negocio. Si es un negocio para alguno, eso va a ocurrir y se va a ir incrementando. Y la otra cosa que a mí me gustaría subrayar, cuando hablaba esta compañera de acá de La Plata, es esa necesidad de relacionar las peleas salariales, de condiciones de trabajo, al mismo tiempo con el servicio que ellos brindan, es decir, cómo se relacionan, cómo hacen redes. Sí, aparte, como ella decía, en La Plata, como es la capital de la provincia, están todos los ministerios, todos los organismos principales de la provincia. Entonces tienen la ventaja de que pueden organizarse de una manera bastante eficaz dentro de todo. Y bueno. Y menos distancias. Sí. Así que bueno, ¿qué te parece si seguimos con nuestra crónica de primero de mayo? Y Blanca nos pone otro par de opiniones de los audios que hemos recolectado de compañeros que estaban allí, que obviamente

Contanos, se movilizaron en la Feria del Libro ustedes. ¿Cómo fue la movilización? Sí, desde que arrancó la Feria del Libro estamos con una presencia en la puerta donde estamos difundiendo y vendiendo nuestra revista, la revista Viva de los Trabajadores, que la hicimos estando en la planta tomada. Y el día sábado entramos y hicimos un scratch en el stand de Clarín, donde en ese stand se encontraba todo nuestro trabajo, todo lo que ya habíamos hecho y lo que teníamos que seguir haciendo, que mandaron a otros talleres a hacerlo tercerizado. Hicimos un scratch el sábado en el stand de Clarín y luego en el stand de Cúspide, que también Cúspide es de Clarín. Los libros que están en Cúspide lo hacíamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, escuchamos ahí primero a los compañeros de Radio Semilla, FM 106. De los compañeros de Citraic, que es el sindicato de la construcción paralelo al de la UOCRA, y estos compañeros vienen persiguiendo, por supuesto, la acusación contra Gerardo Martínez, que era del batallón 601 de inteligencia, y bueno, está en relación con la desaparición de compañeros de la UOCRA. Así es, y sigue vigente por años, ¿eh? Y ellos quieren que sea juzgado como correspondería. Así es. Sin embargo, el establishment, como algunos dicen, lo ha sostenido 40 años. 40 años lo sostiene. Porque no solamente es Martínez, el gremialista que ha estado implicado, ¿no? Pero son útiles en otros puntos, entonces han sido sostenidos. Pero no me quiero distraer sobre el eje que sobre tenemos el tema hoy, ese. Del 1 de mayo y el reclamo constante sobre el ajuste. El otro comentario que escuchamos era de un compañero de AGR que tuvieron una actividad de protesta ahí en la un Feria del Libro. Un scratch le hicieron a Clarín. Sí. Y pensar. Porque dice que estaban ahí todas las revistas que ellos han publicado y todo, entonces lógicamente me parece muy, muy bien. Y libros, es decir, es la producción, su trabajo se expone como gran cosa en la Feria del Libro, pero son ellos los que lo han hecho y han dejado a todo esto, a más de 300 compañeros en la calle. Así es. Así que me pareció, digamos, interesante por lo menos cerrar esta parte de nuestro recorrido, nuestro largo recorrido ayer, 1 de mayo. Vamos a necesitar un día feriado, María, para recomponernos. ¿Qué te parece? Sí. No, estamos de acuerdo. ¿Sí? Totalmente. Un día feriado. Nos descomprimimos un poco con algún tema musical que nos ha elegido la compañera Blanca. Aliento. un lugar. Natalia, yo soy de la Tenencia Piquetera Revolucionaria. Nosotros en el día de la fecha, 1 de mayo, estuvimos participando del acto de las dos centrales, de las dos CTAs que se hizo en el Congreso, en la Escuela Itinerante. Para nosotros fue muy importante este acto porque fue un acto que fue en contra de la política de hambre del gobierno de Macri, fue un acto en contra de la política de criminalización y represión, denunciando... Bueno, se nos disparó ahí las opiniones y los audios de otro de los actos que habíamos cubierto, ¿no, María? Sí, así es. ¿Estabas parada en exactamente dónde? Frente al molino, quedaba entre el Congreso y el molino. Ahí estaban estos compañeros. Y después, bueno, fui avanzando hacia la Escuela Itinerante y entrevisté a diversas... Que había además personas. Actividades allí, ¿no? Bueno, en la Escuela Itinerante, cuando yo llegué, estaban terminando de pasar música y enseguidita estuvo el conjunto Bersuí, que estuvo tocando como durante 1 hora y media, más o menos, hasta que se hicieron las 7 y ya estaba empezando a anochecer y recién se fueron ahí. Y había sido una larga jornada, sí, vos estabas esperando que terminara. Yo, claro, tuve que resignarme a hacer las grabaciones con la música de Bersuí de fondo, porque si no, no hubiera podido grabar a nadie. A propósito de música, se me olvidó decir que en el fondo de la música de fondo que se escuchaba allí en la 9 de julio y Avenida de Mayo, es un grupo que tendríamos que invitar acá, y que además estaba tocando solidariamente, que es este grupo que se llama La Víctor Jarra. Y tenemos una notita hecha con ellos, no la vamos a pasar hoy, pero muy solidario y muy lindo. Y en esta que vamos a escuchar ahora, el tema de fondo entonces es la Bersuit. Sí. Bueno, vamos a ver si pero primero vamos a escuchar a una compañera que nosotros le tenemos mucho cariño, ¿no? Sí, sí, porque digamos una compañera que muy militante y que también ha sido parte de las mujeres organizadas de la línea 60. Sí, así que ahora vamos a ver, Blanca nos va a volver a poner este audio para que la escuchemos bien a Natalia, a ver qué opinaba de qué es lo que estaba haciendo ella allí ayer. Natalia,

insostenible. Los únicos que lo hicieron fueron los maestros. Con respecto al discurso, he escuchado el mejor de los discursos de Hugo Yasky. Hugo Yasky es el referente que tenemos los educadores, porque yo he trabajado en educación, y Hugo Yasky es el referente que tenemos todos los educadores, no solo de Matanzas, sino de todos lados. Es un tipo que trabajó desde los 18 años que se recibió de maestro en la escuela pública, trabajó para la escuela pública en las zonas más carenciadas, hizo camino en esto de la educación, y siempre por las clases populares. Esto no es un eslogan ni algo que veo que se le dice tanto, que se llena la boca a los que ni siquiera conocen este camino. Y todo lo que dijo es lo que siempre hizo, y por eso es tan creíble, y le entrego toda mi confianza. Todo lo que dice me parece de primera, porque realmente no escucho a ningún político, a ningún sindicalista que tenga la altura que tiene Hugo Yasky. No solamente tiene preparación, sino que tiene alma, tiene fuerza, tiene dignidad. Bueno, todo lo que recibió de su camino, desde toda la vida, me imagino, desde lo que yo conozco de joven, y fue toda la vida digno, no se vende por nada, y eso de que son sindicalistas y vienen, no. Sabemos que es un tipo que es un tipo de trabajo. La dignidad para él es vivir como un trabajador. Eso es posible. Soy docente de la ciudad de Buenos Aires, docente de media, mi nombre es Claudio, del distrito 12. Y estamos acá con las Escuelas Itinerantes reclamando la reapertura de las paritarias nacionales. Como el gobierno no escucha, hicimos creo que 8 o 10 paros y seguimos reclamando por la reapertura de la paritaria. Con eso nos quedamos. Seguimos reclamando por la reapertura paritaria, ¿no, María? Sí, es más, había una compañera que estaba vestida de payasa y con una lista para completar con los datos y firmar por la paritaria docente nacional, que eso es lo esencial que se pide, y que el gobierno de la provincia parece no entender, los gobiernos provinciales y el nacional tampoco. Es decir, se quieren lavar las manos de que las provincias se arreglen pagando los salarios que puedan. Así es, y ahora a propósito de eso, Vidal en el día de hoy ofreció un poquito 11% más de aumento para casi todo este año. Claro, ella lo llevó al 20% en dos partes, entregar, hacer el aumento. Y después seguir con el presentismo, que eso es una engaña pichanga, porque si uno tiene que faltar por algún motivo importante, pierde el presentismo. Y perdés un 20% del sueldo. Claro, exacto. ¿No? Así que, bueno, y aparte lo fundamental, yo entiendo que no se puede aflojar esto hasta que se haga la paritaria nacional. Porque si no. Sí, pero igual, además, ella tiene una responsabilidad que no se puede para quedar de buena, etcétera, no. Etcétera. Porque el ofrecimiento es el siguiente: recién para septiembre ofertan un 9% más. Claro, porque o era sea, el 11, el 11 y para abril y lo otro para septiembre. Pero el problema es. Y si eso se anualiza, quiere decir, si lo que dan este primero el 11 y el 9 se anualiza, el aumento real es del 20. Del 12% al 13,5. ¿Cómo se anualiza? No sé qué querés decir. Entiendo poco de contaduría yo. No, digamos, pero vos entendés perfectamente lo que significa en tu bolsillo. Si a vos durante tres cuartas partes del año te dan un 11% y después te dan un 9 los tres cuartas partes del año y después te dan un 11, en promedio en el año no ganaste un 20% más, ganaste exactamente un 12%. Claro, porque la mayor parte de los meses cobras el 11%. O sea que recién en septiembre cuando se llegaría cobre, al llegar a cubrir el 20. Sí, sí, pero no va a ser un 20 por todo el año. Y recién en septiembre una maestra recién digamos entrada en el sistema pasaría a cobrar 11.700 pesos en septiembre. Claro, sí, sí, pero aunque ella diera el 26% y desde abril, tampoco sirve, porque lo que se pide es la paritaria nacional, que es lo que no solo es para los salarios, sino para todas las necesidades escolares, es el presupuesto de la educación. No solo, porque acá parece que fuera solo que se quiere el aumento del salario. Eso, digamos, es en un 50% de importante. Pero en el otro 50% es para el resto de las actividades que se deben desempeñar, incluidos cursos que tienen que hay que pagar a profesores que den cursos y todo eso. Bueno, eso realmente no parece que no se quisiera entender. Si el gobierno nacional no quiere que se haga la paritaria nacional, lo que tendría que hacer es ir al Congreso y con un proyecto de ley que anule la ley de la paritaria. No le des malas ideas, María. No, no, pero es que ¿por qué? No se digo, puede aceptar qué? Esto. Porque, claro, pero en este gobierno de Macri ha conseguido los votos juntando al PJ, el conjunto del PJ más el ¿cómo se llama? El de Massa, etcétera, etcétera, y al peronismo, ha juntado los votos para pagarle a los cuervos, etcétera, etcétera. Así que no le des idea, María. Claro, pero no se puede aceptar. No es que los maestros son tercos o que uno que es la necesidad de un salario realmente sí, 11 lucas que es, 11 lucas no claro es. Que esté por arriba de la canasta familiar o por lo menos que llegue, que es de 14, claro, y más de 14 lucas es la canasta de ellos, es por la canasta eso, de ellos, porque eso por un lado, y por otro lado todo lo otro que hay que gastar en educación. La paritaria nacional abarca todo el gasto de educación, no solo el salario. Y en cambio ellos quieren hacerlo pasar como que los maestros lo único que les importa es su salario, les importa el salario y todo lo demás, la educación del país. Lo que pasa es que este gobierno quiere acabar con la educación estatal y entonces por eso es que Macri con tanto desprecio habló del que caiga, el que tenga la desgracia, ¿no?, de caer en una escuela pública, que hasta mal utilizado el término, tendría que haber dicho una escuela estatal, porque públicas son todas, el público también son las privadas, porque tienen acceso el público a ir ahí, es decir, la gente tiene acceso a no son cerradas, cualquiera puede anotar un chico en una escuela privada, lógicamente si paga la cuota correspondiente, pero la escuela estatal es la que tiene que mantener el Estado. Y bueno, y de eso no se quieren hacer cargo lo suficiente. No quieren, porque ellos lo que quieren, que las provincias restrinjan, saquen derechos, saquen a los trabajadores, y entonces, si hay un. Y no, también, entonces ajusten. De esa manera le van a mandar dinero a las provincias. Si no quitan derechos a los trabajadores, no le mandan dinero a las provincias. Entonces, lo que al gobierno le importa es eso. Y no le interesa realmente la educación. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy en día, María. Para cerrar, nos llegó acá de nuestros colaboradores una noticia que los trabajadores de Cresta Roja, que recordemos, hay aún 800 trabajadores afuera, es decir, despedido, mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a partir de las 11 horas, van a hacer una olla popular. Bueno, para defender sus lugares de trabajo. Ahí es donde había ido Macri. Bueno, así que es. Obligó a los trabajadores a aparecer como si estuvieran contentos. Así atrás es. Del... Así que con esta noticia terminamos y la retomaremos en 7 días el próximo martes, ¿no, María? Sí, y esperamos que dentro de 7 días los compañeros del INDEC tengan mejores noticias. Hasta el próximo martes. Chau.